tus pies, mamacita. Vengo a pedirte perdón y vengo un poco tomado. Solo así tuve el valor de hacer mi orgullo hacia un lado, los celos los que me matan. ¿Para qué voy a negarlo? Estando allá en la parranda con mis amigos tomando, al platicarle mis penas, muy triste y casi llorando, me dicen corre a buscarla. Deja ese orgullo de macho, hoy quiero que me perdones y te lo pido a lo macho, si es necesario que llore, que me arrodille, yo lo hago, perdóname mamacita. Recíbeme entre brazos. Y no la llores, cumpa, y no te quiebres, bohemios. Yo que nunca había tomado, pensé que así iba a olvidarte, pero entre más me embriagaba, mi amor por ti era más grande. Aquí lo traigo en el pecho, es para ti, ya lo sabes. Eres el amor de mi vida, me lo dice el corazón. Como no tengo palabras, te compuse esta canción. Perdóname mis errores y ablanda tu corazón.